Ok, señores, ahora sí, bienvenidos al episodio número 14 ya de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Y para qué estamos montando 12 proyectos en 12 meses? Los estamos montando para poder cambiar de vida de una vez por todas, para poder cambiar de trabajo de una vez por todas. ¿Y cuándo vamos a hacer eso? ¿Cuándo vamos a cambiar de vida? ¿Cuándo vamos a cambiar de trabajo? Bueno, este año es la idea. Por eso 12 proyectos en 12 meses. Por eso estamos hablando de montar 12 proyectos en 12 meses. 12 meses, obviamente, lo que dura un año. Es por eso que queremos cambiar de vida durante este año. Queremos cambiar de trabajo para vivir de una vez por todas de lo que nos gusta, para vivir de una vez por todas de lo que amamos, para tener la posibilidad de una vez por todas de lograrlo, de poder sacar un sueldo de nuestro proyecto en internet y cumplir ese sueño que tenemos postergado de vivir de lo que amamos. De una vez por todas, por Dios, este año lo vamos a lograr. Hoy es lunes 16 de julio del año 2018, estamos con el episodio número 14 en el que vamos a hablar de YouTube y de los cambios que ha introducido, ¿sí? Introducido iba a decir, viste que a veces decimos introduce, bueno, hay gente que se equivoca, bueno, yo no me equivoco, al fin y al cabo dije introducido, ¿sí? Los cambios que ha introducido ya hace varios meses, ¿sí? YouTube en su política de monetización, pero ¿por qué recién lo voy a hablar ahora? Bueno, en principio porque comencé el podcast este mes, entonces ¿cuánto crees que lo hable? Durante enero no tenía podcast, a pesar de que era la idea. Grabé el primer episodio en enero, pero bueno, al fin y al cabo no lo pude comenzar. No lo comencé y me arrepiento de eso, ¿viste? Pero bueno, si quieres saber por qué y todo, ya lo he comentado en los episodios anteriores. YouTube y sus cambios en la monetización, ¿sí? Resulta que el 16 de enero del año 2018, o sea, el 16 de enero de este año, YouTube introduce cambios en el sistema de la monetización de los videos. ¿Qué es lo más importante en este cambio, ¿sí? Y por qué yo lo estoy hablando y por qué te estoy contando esto ahora. Porque una de las ideas que quizás se me habían ocurrido era, o sea, una de las ideas para los negocios, ¿sí? Uno de los negocios de estos 12 proyectos en 12 meses, uno de los proyectos consistía en montar un canal de YouTube y probar el tema de la monetización, ¿sí? No de ser YouTuber, no de ponerme a hacer chistes, ni mucho menos, sino que, sí, de alguna manera termina siendo YouTuber, ¿no? Porque en realidad no sé bien a qué se refiere el tema de ser YouTuber, si son solamente los que son, ¿viste? Los que tienen canales y son famosos y todo el mundo los sigue haciendo videos para adolescentes de risa, cómicos, monólogos o lo que fuera, sino que quizás el término YouTuber abarque a cualquier persona que se dedique a hacer videos en YouTube y que pueda llevarse una ganancia sobre eso, ¿no? Pero bueno, en sí yo no. Lo que te quiero explicar, en lo que me quiero diferenciar, es que no me iba a poner a hacer monólogos ni chistes, sino que iba a hacer un proyecto en el que yo iba a hacer una especie de tutoriales, videos con una temática en particular, no necesariamente iba a ser cómica, ¿sí? Eso es lo que te quiero decir. Después, en el momento que lo monte, si es que lo lanzo, te contaré de qué va la temática, o quizás en otro episodio hablaré más en detalle sobre el tipo de canal que es y el tipo de contenido que iba a tener y demás. Pero bueno, no me quiero adelantar, ¿sí? Te estaba diciendo que el 16 de enero YouTube introduce unos cambios en la política de monetización. ¿Qué pasa? Antes vos iniciabas un canal en YouTube, empezabas a introducir contenido, empezabas a subir videos y ya lo podías monetizar desde el minuto cero. ¿Esto qué significa? Que, bueno, no ibas a tener demasiadas visitas porque no te iba a conocer nadie, ¿sí? Pero bueno, ya desde el comienzo, desde el mismísimo minuto cero, ya ibas a poder introducir publicidad. ¿Esto qué significa? Que ya desde el minuto cero tenías la posibilidad de ganar dinero con el canal. Te decía, seguramente no te conocía nadie, seguramente ibas a tener pocas visitas al principio. Pero bueno, no importa, vos te la ibas a arreglar como pudieras. Hay muchas personas que recomendaban que no pusiéramos publicidad en el canal de YouTube desde el minuto cero, desde que arrancábamos, porque si no teníamos visitas o teníamos muy pocas visitas y encima esas visitas se tenían que encontrar con una publicidad antes que comience el video o publicidad molesta de esos banners, de esos zócalos chiquitos que se ponen abajo del video mientras el video está corriendo, medio como que si no nos conocían y era la primera vez que llegaban, se iban a ir espantados porque no conocían nuestro contenido, no iban a ser seguidores nuestros. Entonces, si encima se encontraban con que para cada video tenían que esperar 5 segundos o tenían que esperar que pasara toda la publicidad como para poder recién darnos una oportunidad, realmente se iban a arrepentir. No nos iban a dar ningún tipo de oportunidad, directamente se iban a ir. Total, había muchos otros canales que quizás no tenían publicidad, o quizás había muchos otros canales que ya conocían, ¿sí? En los cuales el contenido era muy bueno, entonces valía la pena bancarse la publicidad. En el nuestro, como todavía no conocían si el contenido era bueno o no, y ya de una se tenían que bancar la publicidad, era como que no era recomendable, ¿sí? No era recomendable porque la mayoría se iba a ir, no iban a tener el tiempo de permanencia necesario como para poder conocer nuestro contenido y quedarse y hacerse suscriptores y después volver y realmente ser fans, llamarle fans entre comillas, de nuestro canal, ¿sí? Pero bueno, igualmente YouTube te ofrecía la posibilidad. Quizás vos con 20, 30, 50 visitas podías llegar a ganar algo de dinero. Como te digo, eran ínfimas los porcentajes, ¿sí? de ganancia que vos te llevabas. Y además eran mínimas las ganancias al fin y al cabo, porque eran pocas visitas las que visitaban tu canal, ¿no? Eran pocas reproducciones las que tenía tu canal. Entonces, mucha publicidad no se iba a ver, muchas personas no iban a ver la publicidad, por lo tanto, nadie te iba a pagar mucho. Pero bueno, igualmente la posibilidad ahí estaba, ¿sí? Hoy en día no, hoy en día ya no tenés la posibilidad de monetizar el canal desde el minuto cero. Hoy en día ya tenés requisitos, ¿sí? O sea, que si nosotros queremos montar un negocio basado en ganar dinero con la publicidad en un canal de YouTube, no vamos a ganar dinero desde el minuto cero. Vamos a tener un mínimo de espera, como quien dice. Vamos a tener un mínimo de trabajo que hacer antes de poder ganar dinero con el canal. Eso va a marcar la diferencia entre si lo querés hacer o no. ¿Sí? Porque no va a ser un negocio de eso, como hablábamos en un momento, o como hablábamos al principio, de que vos lo montás en un día, que es la idea, ¿sí? Al fin y al cabo, de estos 12 proyectos, 12 meses. 12 meses, 12 proyectos. ¿Sí? No le voy a decir 12 proyectos, 12 meses, porque te cambia y al fin y al cabo el sitio se llama 12 meses, 12 proyectos. Entonces, para no confundirte, quiero decir 12 meses, 12 proyectos. Ya cambia la idea del proyecto Lean Startup, de la forma en la que te estoy planteando, en la que te estoy sugiriendo, en la que te estoy convidando a que hagas, a que lleves adelante este proyecto conmigo. Yo te dije, bueno, vamos a montar una web, vamos a montar el negocio en un día, en dos días mínimo, máximo, en una semana máximo, ¿sí? Cosa de que puedas ya tener tu negocio funcionando, o por lo menos tu negocio con lo mínimo indispensable, ahí tirado en internet para que alguien pueda llegar, para que la audiencia pueda entrar y ver de qué se trata y decidir si le gusta o no, ¿sí? Y nosotros, una vez que vemos, una vez que tenemos datos, que ya tenemos el feedback de si a la audiencia le gusta lo que estamos haciendo o no, ahí recién decidir si continuarlo o dejarlo, si seguir invirtiéndole tiempo o directamente pasar a otra cosa, ¿sí? Bueno, en este caso, como ya no, si quisiéramos montar un negocio basado en un canal de YouTube y en ganar dinero con la publicidad en un canal de YouTube, no podemos hacerlo así. No podemos crear el canal y subirle algo de contenido y ver si la gente pica, y ver si la gente se interesa, y ver si obtenemos el feedback de la audiencia para ver si seguimos, por ejemplo, no sé, creando videos, o dejamos eso ahí muerto, total, a nadie le interesó, entonces no tiene ningún sentido continuarlo. Que era, al fin y al cabo, como te decía, la filosofía con la cual te estoy recomendando que empieces a hacer esto. Es la filosofía Lean Startup, el hecho de crear algo, un mínimo producto viable, esperar, modificarlo y después relanzarlo. Bueno, en este caso sería, imagínate, no sé, crear un video, crear dos videos, no sé, y ver si la gente se interesa, si tiene visitas, si realmente te devuelve algo, si realmente espera a que vos pongas online otro video, si te pregunta y te dice, ¿y para cuándo hay otro video? Por ejemplo, ¿no? Sería esa la manera en la que obtendríamos el feedback de la audiencia, de que la audiencia venga y te diga, bueno, estoy interesado, quiero más videos, quiero más videos, quiero más videos, ¿sí? Entonces, bueno, de esa manera veríamos que hay interés, seguiríamos creando videos en el supuesto caso de que lo decidiéramos así, y bueno, tendríamos que seguir trabajando para crear más contenido, para hacer más grande el canal y obviamente para luego, o ya desde el primer momento, ¿sí? Con las visitas que tengamos, intentar ganar dinero con la publicidad. Más allá de lo que te decía, que no conviene cuando recién arrancás, o más allá de lo que también te decía, que si tenés pocas visitas no ibas a ganar mucho, ibas a ganar quizás unos centavos de publicidad si es que los ganabas. Pero bueno, ya la idea estaba en cada uno, ¿viste? Ya la decisión era tuya, si ponías publicidad desde el minuto cero o en realidad la dejabas, ¿sí? No la, no la ponías y esperabas a tener suscriptores, esperabas a tener más visitas o algo. Bueno, ahora no lo podés hacer. Ahora te tenés que poner a trabajar desde antes, pero ya por decisión de YouTube. Ya no es decisión tuya, ¿sí? Ahora, para ser un socio de YouTube, tenés que cumplir una serie de requisitos, ¿sí? No podés empezar desde el minuto cero a crear videos y a ponerles publicidad. Podés crear videos. El crear un canal, el tener un canal en YouTube sigue siendo gratuito. Pero ahora hay unos requisitos para ser socio de YouTube. Hay unos requisitos para que YouTube decida poner publicidad en tu canal, para que vos ganes dinero con esa publicidad. Uno de esos requisitos es que el canal tenga como mínimo 1,000 suscriptores. Entonces imagínate, es como que ya se te va haciendo un poco más difícil. ¿Por qué? Porque ya no podés hacer como te decía, crear el canal y dejarlo. Poner uno o dos videos en el canal, entonces de esa manera esperar a ver si hay interés antes de seguir creando videos. No, acá si querés monetizar algo tenés que tener como mínimo 1,000 suscriptores. Y para tener 1,000 suscriptores como mínimo, obviamente tenés que trabajar bastante. Obviamente tenés que hacer más de un video y dejarlo ahí. Obviamente tenés que crear contenido regularmente. Obviamente vas a tener que invertirle muchísimo más tiempo y quién sabe si también tenés que invertirle dinero, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿qué pasa? 1,000 suscriptores mínimo, 4,000 horas de tiempo de reproducción acumuladas durante los últimos 12 meses, como mínimo, ¿sí? O sea, 1,000 suscriptores y 4,000 horas de tiempo de reproducción acumuladas durante los últimos 12 meses. Eso significa que no solamente tenés que tener los 1,000 suscriptores, que quizás, bueno, hay maneras alternativas o maneras ilegales, por decirlo de alguna manera, de conseguir suscriptores. Hay formas de conseguir suscriptores que no valen nada. Si vos quisieras, bueno, que te aprobaran, que al fin y al cabo no tiene ningún sentido, ¿no? Porque te van a aprobar quizás el programa de socio, pero después no vas a ingresar un centavo por publicidad. ¿Por qué te digo esto? Porque si conseguís suscriptores de manera ilegal, no sé si los conseguís con bots, con el famoso sub por sub, que es esa estupidez de decir, bueno, yo me suscribo a tu canal y vos te suscribís al mío. Si los conseguís con bots, si conseguís suscriptores de muchas maneras ilegales que hay de conseguir suscriptores en YouTube, no te va a servir de mucho. No te va a servir de mucho porque al fin y al cabo esas visitas que tenés, esos suscriptores que tenés, no son suscriptores a los cuales les interesa el contenido que vos tenés en tu canal. Entonces nunca van a ver un video tuyo si lo ven es por obligación y obviamente la publicidad se la van a saltar, por lo tanto nunca vas a ingresar un solo centavo de publicidad a través de esos suscriptores. Entonces, bueno, ¿para qué te sirve tener muchos suscriptores ahí? Para nada. Para nada. Ni aunque sea por el síndrome del bar vacío, viste que a veces la gente pasa por un canal de YouTube y ve que no hay casi suscriptores, entonces directamente no se suscribe. Y pasa por un canal de YouTube y ve que hay un montón de suscriptores, entonces dice, bueno, esto debe ser bueno, me voy a suscribir ahí. Bueno, listo. Te digo que ni para eso sirve porque si te pones a pensar, 1,000 suscriptores no es nada. Entonces, no le va a llamar la atención a cualquiera que pase por tu canal y no le va a afectar en su decisión que vos tengas 1,000 suscriptores o 1,001 o 500 o 600. Es más o menos lo mismo. ¿Sí? Lo que le puede llegar a afectar es cuando vos tenés, no sé, 10,000, 100,000, 1,000,000 de suscriptores. Ahí, bueno, van a decir, bueno, este quizás su contenido es bueno. O sea, antes de seguirte sin suscribirse, antes de ver tus videos, antes de chequear tu contenido, o algo, quizás se suscriben porque ya hay un montón de gente suscripta. Entonces, quizás le da algo más de confianza. Bueno, 1,000 suscriptores no te van a servir para nada. No te van a dar confianza. ¿Sí? Entonces, no te sirve para nada falsear esos 1,000 suscriptores. Igualmente, como te digo, tampoco los podés falsear porque YouTube te pide además 4,000 horas acumuladas de reproducciones en el total de los videos, ¿no? Pero 4,000 horas acumuladas en los últimos 12 meses. O sea, desde un año a esta parte tenés que tener mínimo 4,000 horas de reproducción. Si vos tenés esos suscriptores que en realidad no son reales, como quien dice, o no les interesa tu canal, no vas a tener nada de reproducción. Entonces tampoco vas a poder aplicar al programa de socios, ¿sí? Si vos tenés 1,000 suscriptores y 4,000 horas de tiempo de reproducción acumulado, recién ahí ellos van a revisar tu canal. O sea, esto no te asegura tampoco que lo vayan a aprobar. Te dicen que son las directivas, o sea, son los requisitos como para que ellos revisen tu canal, como para que ellos se fijen si quieren tener a tu canal en su programa de socios. Obviamente, están poniendo todo un poco más difícil. Pero esto, ¿qué nos enseña? Por un lado, que ya no es tan fácil tener... O sea, por un lado está bien, ¿sí? Porque ya no es tan fácil para cualquiera poner publicidad en YouTube. Hacer un canal y empezar a poner publicidad. Entonces, cualquier persona que ponga cualquier video con un contenido de mierda, como quien dice, no va a tener la posibilidad de monetizarlo. No va a tener la posibilidad de mostrar publicidad. No va a tener la posibilidad de ganar dinero con ese contenido malo, ¿sí? Ese contenido, de alguna manera, va a estar verificado, va a estar validado, ¿sí? Por la cantidad de suscriptores. Si hay 1,000 suscriptores a los cuales les interesa que vos tengas, que vos estés, a los cuales les interesa tu contenido en YouTube, y además hay reproducciones, hay gente que realmente ve tus videos y los disfruta, porque para tener 4,000 horas acumuladas tenés que tener gente que realmente visita tus videos y los ve. Y los ve realmente, porque si tenés un solo video de 5 minutos, imagínate lo que tenés que hacer para sumar 4,000 horas. Pero si tenés varios videos, bueno, te va a ser más fácil, ¿viste? Pero igualmente, de alguna manera, ese canal va a estar validado por la misma audiencia. YouTube se va a enterar que ese canal, bueno, de alguna manera interesa, de alguna manera lo que tiene es bueno, de alguna manera el contenido es interesante, por eso la gente se suscribe, por eso la gente ve los videos. Entonces, bueno, vamos a tomarlo en cuenta, ¿sí? Porque si no, estaban poniendo publicidad en cualquier canal, estaban poniendo publicidad en cualquier verdura que se subía, no importa si era buena, si era mala, y las posibilidades eran iguales para todos. No, porque como te digo, de alguna manera está bien lo que hacen, porque filtran para ellos, para no tener que andar haciendo un... O sea, si te van a evaluar recién después de que tengas 1,000 suscriptores, de alguna manera es un filtro, para no tener que andar revisando ellos cualquier solicitud de cualquier canal que suba cualquier video de porquería, ¿sí? Que suba cualquier cosa que no tenga ningún sentido. Bueno, de alguna manera, como te digo, los canales se validan gracias a la audiencia. Si hay 1,000 suscriptores y más de 4,000 horas, de alguna manera te indica que ese canal algo de aceptación de la gente tiene. Entonces, bueno, ellos, es como que si pasas ese primer filtro, alguna chance de ganar tenés, ¿sí? Esto, reitero, no significa que te vayan a aprobar la solicitud al canal. Antes se la aprobaban a todo el mundo, ¿sí? Siempre y cuando tuvieras la cuenta en verde, que no tuvieras ningún reclamo por derecho de autor, estuvieras bien con la comunidad y demás, te aprobaban siempre. Entonces vos podías poner publicidad en tus... Teniendo tu cuenta de AdSense, podías poner publicidad en tus videos cuando quisieras, ¿sí? Bueno, yo como te digo, no creo que esté tan mal, ¿sí? En la vida real, la publicidad no es para cualquiera. Imagínate, vamos a asociar el tema de los canales de YouTube con un canal de televisión, ¿sí? No cualquiera puede poner su programa en el canal de televisión. O sea, eso tiene que estar de alguna manera filtrado. Tiene que tener, bueno, unos requisitos mínimos como para que uno pueda poner su contenido ahí en el canal de televisión y disfrutar de los beneficios que le da a uno estar ahí. Bueno, no es lo mismo, obviamente, poner un programa en un canal de televisión que tiene una audiencia limitada y que tiene un tipo de audiencia a que ponerlo en YouTube y además que tiene competencia, ¿no? A que ponerlo en YouTube, que casi no tiene competencia, que tiene millones y millones y millones de videos, que, no sé, un canal de televisión tiene una programación acotada, ¿sí? Por lo tanto, vos vas a llevarte sí o sí una porción de la audiencia del canal. En YouTube también tiene, obviamente, una audiencia gigantesca, es una audiencia mundial, pero no sos parte de una grilla de programación. O sea, no es que sí o sí en YouTube vas a estar destacado, como pasa en un canal de televisión, tal día, tal hora. No, en YouTube puedes subir un video y quedar ahí olvidado, que no te encuentre nadie nunca y que nunca nadie te vea. Es muy fácil. Es más, el 90% de la gente que está en YouTube está ahí y a sus videos los ve, no sé, sus amigos, su familia y poco más. ¿Sí? Son pocos los que realmente tienen miles y ni hablar de cientos de miles y ni hablar millones de suscriptores y de visitas. Esa gente realmente es poca, ¿sí? Entonces, bueno, es un filtro mínimo, ¿sí? No te están pidiendo demasiado. 1,000 suscriptores, 4,000 horas acumuladas, o sea, es poco lo que te están pidiendo. No te están pidiendo que seas un youtuber famoso que tenga millones de suscriptores y millones de vistas. Y no, te están pidiendo 1,000. ¿Sí? Como mínimo que haya alguien interesado. Entonces, bueno, de esa manera yo te dejo participar en el programa de socios, te dejo poner publicidad, si es que realmente tenés una comunidad, una mínima comunidad te están pidiendo, ¿sí? Reitero, no para subir videos. El tema de subir videos es gratis, siempre va a ser gratis, calculo, ¿no? Están pidiendo para poner publicidad en tus videos. Si querés ganar dinero con YouTube, bueno, de alguna manera, si yo te doy lugar acá para que vos ganes dinero, bueno, aunque sea, demostrame que mínimo tenés una comunidad, ¿sí? No es tan fácil igualmente ganar dinero con YouTube. Obviamente, esto no te lo tengo que decir, ¿no? Pero voy a repasar así, pero muy, muy, muy rápido lo que tendría que tener un canal como para poder destacarse en YouTube y como para poder ganar dinero con la publicidad, ¿sí? Obviamente, no te voy a decir, tiene que tener muchas visitas. Y obvio que tiene que tener muchas visitas, eso es obvio. Tiene que tener muchos suscriptores, y sí. Y sí, porque de los suscriptores al fin y al cabo se desprenden la mayor cantidad de las visitas. Puede haber gente que vea tus videos y no esté suscrito y nunca se vaya a suscribir, pero la mayoría de la gente que ve tus videos es la gente que antes se ha suscrito, ¿sí? La gente que antes ha hecho clic ahí en el botón rojo y se ha suscrito. ¿Para qué? Para estar siempre atento a lo que está pasando con tus videos, ¿sí? Hay otra gente que no. Por ejemplo, yo de muchos canales no soy suscriptor. Sin embargo, voy todos los días y veo su contenido, pero no me suscribo. No por nada, sino que porque no me he suscrito, nada más. Bueno, además de tener muchos suscriptores y muchas visitas y muchas reproducciones y demás, yo creo que tiene que ser un canal con una temática especial, ¿sí? Tenemos que ver cuál es la temática, o por lo menos incluirnos dentro de las temáticas que paguen más, porque hay diferentes temáticas, ¿sí? Un canal de cocina, un canal de videojuegos, un canal de monólogos, la mayoría de las veces tiene la posibilidad de incluir cualquier tipo de publicidad, publicidad de cualquier temática, ¿sí? Pero de la misma manera que lo hace Google, de la misma manera que lo hace AdWords, mejor dicho, en YouTube también pasa lo mismo, que si vos tenés un canal con una temática específica y vos hacés videos, no sé, sobre comidas, ¿no? Bueno, se entiende que la gente que te visita tiene interés por las comidas, por lo tanto, las publicidades que se van a incluir en tu canal van a ser mayormente de comida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos tenés un canal de comida, obviamente tu audiencia va a estar interesada por la comida. Y a un auspiciante que tiene un producto para gente interesada en la comida, obviamente va a querer que su anuncio salga en tu canal. O por lo menos va a haber más posibilidades de que tu audiencia que está interesada por la comida haga clic o vea todo el anuncio para que YouTube pueda cobrarle al anunciante y a su vez para que vos en tu canal puedas tener la ganancia, ¿sí? Es obvio. Entonces, los anunciantes de una determinada temática, los avisos de los anunciantes de una determinada temática van a terminar casi siempre en canales con temáticas similares, ¿sí? Anunciantes que tengan que ver con comida en canales de comida. Anunciantes que tengan que ver con tecnología en canales que hablen sobre tecnología. La mayoría de las veces pasa así porque es más probable que la publicidad funcione, es obvio, se está mostrando a gente que ya se sabe interesada por la tecnología, ya que está suscrito a tu canal y tu canal es de tecnología. Bueno, dentro de esas temáticas hay temáticas que pagan más y hay temáticas que pagan menos. Entonces, nosotros tendríamos que averiguar cuáles son las que pagan más. Por ejemplo, no sé, imagínate que las publicidades de tecnología son más caras para el anunciante que las publicidades de comida. Entonces, los que publicitan sobre comida, el click, viste lo que hablamos de la puja, el valor del click y demás, con AdWords, bueno, es más o menos lo mismo, ¿sí? Hay publicidades que valen más porque es un sector más demandado y porque hay más gente interesada y porque hay más puja, por lo tanto, publicitar en YouTube, en una determinada temática, vale más caro que en otras temáticas. Bueno, si nosotros somos un canal que tiene una temática de las que valen más caras en YouTube para publicitar, obviamente nos vamos a llevar un mayor porcentaje, nos vamos a llevar más dinero. No, el porcentaje quizás es el mismo, pero nos vamos a llevar más dinero porque el anuncio vale más caro, ¿sí? Si un anuncio vale $4 y un anuncio en otro vale 50 centavos, no es lo mismo un 10% de $4 que un 10% de 50 centavos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces tendríamos que buscar un tipo de anuncio, una temática de las que paguen más. Obviamente es difícil, uno no elige sobre qué hacer videos, uno en teoría tendría que hacer videos sobre lo que le gusta, sobre algún tema que maneje, sobre lo que pueda, ¿sí? Imagínate, no vamos a decir, bueno, los anuncios de abogados son caros, por lo tanto voy a hacer videos para abogados para captar esos anuncios caros. Y bueno, pero si vos no tenés idea de derecho, no vas a poder hacer eso, ¿sí? O sea, dentro de nuestras posibilidades tendríamos que buscar los anuncios o por lo menos las temáticas que más paguen, ¿sí? Esto se puede averiguar, podemos investigar, podemos indagar, ¿sí? Además, bueno, es obvio, lo que te decía hoy, tiene que ser un canal con muchas visitas, pero además yo creo que tiene que ser un canal, no sé, yo lo pienso como un canal con contenido diario. ¿Por qué te digo esto? Diario, pero diario, o de lunes a viernes, o de lunes a domingo. Porque es obvio que al empezar no vas a tener muchas visitas, ¿sí? Entonces, vamos a sumar por cantidad, vamos a sumar por oferta, ¿sí? Si hay canales dentro de nuestra misma temática que ofrecen contenido semanal, por ejemplo, una vez por semana publican un video, vamos a intentar publicarlo más seguido para captar más atención de la audiencia, ¿sí? Del espectador. ¿Para qué? Para que cada día que entre a buscar otra cosa diga, mira, hay otro video de este, mira, hay otro video de este. Entonces, de alguna manera, obviamente que nuestro contenido tiene que ser bueno, no tenemos que hacer videos porque sí. Pero, obviamente, cuanto más videos tengamos, más posibilidades de captar suscriptores vamos a tener, ¿sí? De enganchar a la audiencia, más posibilidades de destacar, más posibilidades de aparecer más arriba en las búsquedas. O sea, cuanto más contenido haya, mejor. Si nosotros publicamos una vez por mes, obviamente nuestro video capaz que queda perdido. Imagínate que el día que publiquemos justo, gente de nuestra audiencia, gente interesada en lo que nosotros hacemos, va a tener que entrar en ese momento a buscar y justo lo tiene que ver. Obviamente sí, se le va a mostrar mañana, pasado, el otro mes o algo. Pero bueno, si entra hoy y justo hay un video nuestro, entra mañana y justo hay un video nuestro también, y con contenido nuevo, ¿no? No es el mismo que el de hoy. Y entra la semana que viene y también hay un video nuestro. Obviamente, tenemos más posibilidades de que YouTube nos muestre porque sabe que hay contenido nuevo, porque hay más cantidad de contenido. Entonces, cuando busque, no sé, videos sobre cocina, bueno, va a haber 20 y de esos 20, 5 van a ser de alguien que sube una vez por mes y los otros 15 van a ser nuestros porque hace 2 semanas que venimos subiendo todos los días. Entonces, de esos 20 van a ser 15 nuestros. Imagínate quién tiene más posibilidades de que un video suyo sea visto, ¿sí? Esto multiplicado por la cantidad de millones de personas que navegan por YouTube todos los días. Es algo que no tengo que explicarte, ¿no? Me parece que ya lo sabemos todos. Igualmente, cuesta muchísimo llevar adelante un canal de YouTube. Primero, por la demanda que tenés de la producción de los videos, que no es lo mismo que la producción de un podcast o que no es lo mismo que la producción de un blog, que simplemente sentarte a escribir, ¿sí? Y buscar una imagen. En un podcast hay que grabar, hay que editar, y en un video aún más todavía, porque no solamente es el audio, sino también es la imagen. Yo entiendo eso, pero bueno, vamos a intentarlo, porque también de alguna manera yo con esto te estoy ayudando, mi punto de vista sobre las cosas, y además estamos analizando si es una idea potable o no, y vos de alguna manera te estás dando cuenta de si es una idea que a vos te pueda llegar a servir o no, de acuerdo a tu vida, a tus tiempos, a tus conocimientos, porque también hay que tener, ¿sí?, conocimientos como para filmar, editar. Bueno, no es tan fácil hacer un video, es obvio, ¿no? Pero bueno, igualmente probemos. O sea, ¿qué problema hay? No hay ningún, o sea, tenemos que probar, y de alguna manera también a vos te sirve que yo te cuente que estoy probando, cómo estoy probando y todo, porque todo lo que yo te pueda ayudar desde acá, vos te va a servir también para decidir qué tipo de proyectos vas a montar vos. Dentro de los 12, quizás digas, bueno, sí, voy a montar uno en YouTube, no es tan difícil, o quizás digas, no, es muy difícil con la cantidad de millones, de millones, de millones de videos que hay. Destacar entre esos millones y millones de videos es difícil, no tengo tiempo como para crear contenido todos los días, no tengo tiempo para crear contenido de una manera, asiduamente, no tengo manera de hacerlo como para tener una constancia, como para tener una periodicidad determinada, como para decir, bueno, lo hago una vez por semana y lo hago una vez por semana, no sé, cada uno, viste, cada casa es un mundo, cada hogar, cada vida es diferente, ¿sí? Quizás no tenés tiempo, o quizás tenés poco tiempo y se te da re bien, entonces decís, sí, yo lo hago, si total hacer un video me cuesta muy poco, o quizás digas, no, hacer un video me cuesta un montón, entonces no tengo mucho tiempo, entonces olvídalo, no lo puedo hacer una vez al día, pero ni soñando. Eso queda en cada uno, ¿sí? Yo de acá voy a probar la mayor cantidad de posibilidades para poder darte resultados, como para poder darte a vos la idea para poder darte a vos los datos necesarios para que vos después puedas decir, bueno, sí, lo pruebo o no lo pruebo. ¿Sí? Y además lo voy a probar por mí mismo. ¿Sí? Lo voy a probar para ver si me sale a mí, si es potable o no es potable, si es una idea que se puede llevar adelante o no. Todo depende. Todo depende. Quizás para algunos sea un fracaso tener, no sé, 100.000 suscriptores sea un fracaso porque buscan millones y millones y millones como tienen los grandes youtubers. Quizás para otros 100.000 suscriptores sea, pero fabuloso, porque nunca en la vida se imaginaron que iban a llegar a tener esa cantidad de suscriptores. Quizás para la temática de un determinado canal que paga muy poco, tener, no sé, 100.000 visitas por video es poco porque la publicidad de esos canales viene de países que no pagan mucho y además son de la mayoría de las publicidades que meten en tu canal son de una temática que no paga mucho. Pero en tu canal, por tu rubro, por tu temática, no te van a meter nunca publicidades de otro estilo porque no encajan con tu canal. Y quizás tengas un canal que tiene muy pocas visitas, pero las publicidades de tu temática pagan mucho o vienen de países que realmente pagan más que los demás, entonces a vos con pocas visitas te sirve. ¿Sí? Quizás después voy a hacer un episodio hablando exhaustivamente de esto, porque, o sea, no todos son iguales, ¿sí? No te creas que el que tiene 1.000.000 de visitas cobra X y el que tiene 10.000 visitas cobra X y el que tiene 10.000 visitas cuando tenga 1.000.000 va a cobrar lo mismo que el otro. No, no, todos cobran diferente. Todos cobran diferente porque depende quién ve la publicidad, depende qué tipo de publicidad, depende la temática de la publicidad, obviamente, como te decía, cuánto pague esa temática de publicidad, la temática de tu canal, no sé, un montón de cosas. No es solamente por la cantidad de veces que se vea el video. Hay un montón de factores que influyen ahí en el medio, ¿sí? Algún día vamos a hacer, más adelante, si interesa, ustedes díganme, si les interesa, vamos a hacer un video explicando más en detalle cómo es el tema de las ganancias en YouTube, de qué depende, depende de muchísimos factores, y por qué no podemos llegar a tener un parámetro nunca, nunca, nunca. Nos puede llegar a ir bien, no sé, podemos llegar a recaudar, aparte todo depende de lo que nosotros querramos lograr con YouTube. Quizás el dinero que ganamos con 10.000 visitas, quizás nos sirva, quizás no estemos esperando demasiado, o quizás a otra persona esa misma cantidad de dinero no le sirva para nada. Entonces no vea a YouTube como un negocio, y quizás nosotros sí, porque con pocas visitas ya tenemos la cantidad de dinero que queremos ingresar. Depende de cada uno, ¿sí? Reitero. La idea es probar, la idea es ver la mayor cantidad de posibilidades de negocio diferentes. Imagínate que son 12 proyectos en 12 meses. Podemos hacer un proyecto de cualquier cosa y ver y probar y sacarnos la duda. Y además intentarlo. O sea, para ya saber también qué es lo que nos espera. Para ya conocer otra plataforma más, para ya conocer otro tipo de negocio más, para ya saber a qué nos enfrentamos cuando hablamos de YouTube y saber que no es para nosotros, o saber que sí es para nosotros, o saber que quizás no para nosotros como personas, sino para nosotros como temática, como lo que sepamos hacer, capaz que no es para nosotros. O sí, alguna de las ideas que nosotros vayamos a montar en los 12 meses. Quizás alguna de esas ideas puede ser para YouTube, pero no todas. Quizás también puede ser para YouTube, pero como contenido, no como negocio en sí mismo. Podemos llegar a crear contenido en YouTube y llevar, o sea, como marketing de contenido, como hacemos un podcast, como hacemos un blog, podemos llegar a crear un canal de YouTube, subir videos, pero que sirvan para atraer gente a nuestro sitio web, ¿sí? O para posicionarnos. Hay muchísimas maneras de utilizar YouTube. En este caso, hoy te hablaba de la manera de usarlo como negocio propiamente dicho, para subir videos y para ganar dinero con la publicidad, ¿sí? Obviamente se pueden combinar. Podemos tener un membership site en nuestro sitio web y combinarlo con el canal de YouTube. O ganar también, en vez de atraer visitas desde el canal de YouTube hasta el sitio, también podemos atraerlas, ¿sí? Y además ganar con publicidad. O sea, imaginación al poder, ¿sí? Podemos hacer lo que nosotros querramos. Hay otra opción también en YouTube que es relativamente nueva, que es la que tiene que ver con los patrocinios, ¿sí? Son una especie de donaciones, ¿sí? Son como ¿cómo explicarte? Son una especie de donaciones que los suscriptores o que la gente que quiera le hace a los canales para que esos canales puedan subsistir, ¿sí? es como, o sea, se viene haciendo, ¿sí? El tema del micromecenazgo. Ya lo viene haciendo Patreon, que es una plataforma que está en inglés, pero bueno, la idea es que determinados creadores, o sea, pueden ser podcasters, pueden ser bloggers, pueden ser, no necesariamente tienen que ser gente que haga videos en YouTube, pero hay muchos creadores de videos de YouTube que están inscritos en Patreon y tienen una especie de comunidad que les aporta dinero mes a mes. ¿Para qué? Para que el canal subsista. O sea, si vos tenés un canal que te brinda contenido gratuito, de alguna manera lo querés apoyar para que puedas seguir haciendo esos videos. Hay otros canales que dicen, bueno, mira, yo tengo este canal y hago este contenido, pero realmente no puedo, en un momento dicen, bueno, no puedo seguir haciéndolo porque tengo un trabajo aparte, entonces no me queda tiempo, no tengo posibilidades de seguir porque tengo que dedicarme más a mi trabajo que me da dinero. Esto yo lo hago de manera gratuita y no tengo manera de seguir. Bueno, ¿qué pasa? La comunidad que tienen ahí detrás le dice, no, no te das problema, como nosotros queremos seguir disfrutando de tus videos, mes a mes, semana a semana, día tras día, lo que fuera, nosotros te vamos a aportar un poquito cada uno como para que vos puedas seguir adelante con tus videos. Perfecto. Y eso es lo que ocurre. Muchas veces la persona que está creando los videos son buenos, crea una comunidad, en un momento los quiere dejar de hacer, la comunidad le dice, no, te aportamos nosotros, no puedes hacerlo porque tenés otro trabajo. Deja el trabajo, dedícate a esto de lleno. Nosotros te pagamos para que vos los hagas. Nosotros te aportamos, te donamos algo de dinero por mes. Entre todos te hacemos un sueldo para que vos lo puedas seguir haciendo. Imagínate, eso puede pasar tranquilamente. Imagínate que vos estás pagándole a Netflix todos los meses por el contenido que te da. Bueno, quizás también tengas un canal de YouTube que disfrutes el contenido que hace el creador de la misma manera que disfrutas una película, una serie en Netflix, ¿sí? Y bueno, obviamente el contenido de YouTube es gratuito, pero si la persona en un momento te dice, bueno, no puedo seguir haciéndolo, quizás vos, desde el otro lado, digas, bueno, yo te aporto, no tengo problema. ¿Para qué? Para poder seguir haciéndolo. De la misma manera que pago Netflix, no tengo ningún problema en pagarte $10 a vos, $5 por mes, no sé, lo que fuera, lo que cada uno pueda, ¿sí? Entonces, entre toda la comunidad, entre toda su audiencia, le arman un sueldo, ¿sí? O sea, no siempre es así, pero bueno, para que te des una idea de cómo funciona el tema del patrocinio, ¿sí? Son pequeñas donaciones, pequeñas o grandes, no importa, mes a mes, como para que la persona pueda seguir haciendo los videos que hace. ¿Te va a dar algo a cambio? Me parece que sí. En su momento no. Por el momento creo que no son recompensas así como las campañas de crowdfunding, que vos tenés un contenido gratuito, pero si aportás, además tenés un contenido premium por haber aportado. Creo que lo de YouTube son medallitas, insignias, cosas virtuales, ¿viste? Son estupideces, al fin y al cabo, tipo lo que tenía Taringa de la posibilidad de dar puntos. Bueno, una cosa así. O si dabas puntos, ascendés de nivel, no sé, una cosa así. No había nada físico, o sea, no había ninguna retribución por la que realmente te diferenciaras de los que no aportaban nada. Yo llegaba a Taringa y si tenía puntos o no tenía puntos, los posts que yo hacía no cambiaban nada. Si uno creaba un post o no hacía nada, también podía seguir disfrutando de todo el sitio. Entonces, al fin y al cabo, no cambiaba nada. A veces, muchas veces, la gente para aportar necesita una recompensa, necesita algo a cambio, ¿sí? Pero bueno, lo que está implementando YouTube, esto sí es nuevo, son estos patrocinios que creo que no tienen nada a cambio, por lo menos por ahora. Tienen, como te digo, recompensas pero virtuales, medallitas, insignias, aumentos de niveles, cosas virtuales que no sirven para nada, ¿viste? No sé si en el futuro esas insignias, esas especies de premios que tenés por aportar te van a servir de algo, te van a dar acceso a contenido exclusivo o algo por el estilo. Eso sería ideal, ¿sí? Que un creador de YouTube pudiera hacer videos y para las personas que le donen por mes o que le aporten una X cantidad de dinero, les haga videos especiales, que tengan los que aportan la posibilidad de acceder a videos premium solamente para los que aporten, que estén destinados solamente para los de pago. Entonces, la gente que paga tiene una recompensa, tiene algo a cambio por haber pagado. Ve el contenido gratuito que puede ver todo el mundo, pero además por pagar ve algún video exclusivo. Y está bien, al fin y al cabo es lo que está pagando. Está pagando de alguna manera por más contenido, ¿sí? Creo que todavía no funciona así. Pero además, no hay pero ni la más remota posibilidad de acceder a esto si nosotros vamos a arrancar recién. Porque para ser parte del programa de socios tenemos que tener 1,000 suscriptores. Para ser parte del programa de patrocinios, por decirlo así, tenemos que tener mínimo 100,000 suscriptores. Obviamente esto está pensado para la gente que ya está recontra consolidada, ¿sí? Entonces, bueno, hay mucha gente que tiene muchísimos suscriptores, muchísimas visitas, pero no está dentro del programa de socios y no gana dinero con publicidad porque no es su idea hacerlo, ganar dinero por ese lado. Bueno, YouTube les ofrece la posibilidad de tener patrocinios, de tener gente que le aporta mes a mes solamente por el hecho de aportarle, solamente por el hecho de decirle, yo te ayudo a que sigas creando este material artístico, ¿sí? Como un músico, ¿sí? Al cual vos le... Por eso te digo que siempre tiene que haber una recompensa. Vos le compras un disco y te llevas el disco, te llevas la música. Vos al artista vas a un concierto y ves el concierto. O sea, no le donás porque sí, por la nada misma. Pero bueno, Internet da la posibilidad de donarle por la nada misma, ¿sí? Porque vos quieras que esa persona siga haciendo ese contenido. Si un músico te dice, mira, no tengo dinero, a vos te encanta su música, y un músico te dice, mira, no tengo dinero, me tengo que retirar porque no tengo dinero, no me alcanza para vivir de la música porque tengo otro trabajo y no tengo más tiempo. Entonces tengo que retirarme porque entre el trabajo y la música tengo que quedarme con el trabajo porque el trabajo me da dinero y la música no. Entonces tu audiencia, tus fans te dicen, bueno, si la música no te da, nosotros queremos que sigas haciendo música. Nos gusta tu música, te vamos a aportar entre todos un poquito, $1, $5 cada uno. Y al fin de mes, con todos los que somos, vas a hacerte un sueldo. ¿Para qué? Para que sigas haciendo música, porque nos gusta la música que haces y dejes tu trabajo. Si no tienes tiempo, déjalo al trabajo, no importa. Nosotros te vamos a pagar para que puedas hacerte un sueldo con esto. Bueno, esa es la idea. Y en Patreon, por ejemplo, lo que pasa es que la gente que aporta, además tiene... Ponele acceso a los temas un tiempo antes de que se lancen al mercado, videos exclusivos, no sé, todas recompensas premium, ¿sí? Acceso a cosas que la gente no tiene de manera gratuita, que el fan que no aporta no tiene. El fan que no aporta tiene lo gratuito, el fan que aporta tiene algo más. Esto estaría bueno que YouTube lo ponga porque es como un incentivo más para aportar, ¿sí? Pero bueno. Olvídate si sos nuevo, reitero, porque es mínimo 100,000 suscriptores. Es para los que ya están. Y, bueno, obviamente que ya tiene que estar aprobado para el programa de socios, ¿sí? Si ya está dentro del programa de socios, ya puede aplicar también para el tema del patrocinio. Vos me dirás, pero es obvio que te puede estar dentro del programa de socios. Si tiene, te piden 1,000 y tiene 100,000. Bueno, pero puede no estar aprobado por temas de copyright, porque hay gente que tiene, no sé, miles, millones de suscriptores, pero sube videos piratas. Entonces tiene 200 demandas por infringir los derechos de la propiedad intelectual. Entonces, bueno, esa gente no podría aplicar tampoco para el patrocinio. ¿Qué pasa? Esa gente tampoco hace contenido original. Entonces, ¿para qué quiere patrocinio si el contenido es de otro? En todo caso, que el beneficio se lo lleve el otro, ¿no? Hay algo más fácil a lo que podemos aspirar a YouTube, y con esto termino, que es el tema de la URL personalizada. O fíjate cómo todas estas cosas son cosas que antes YouTube se las daba a cualquier tipo de canal. Antes son beneficios que vos gozabas con solamente tener un canal. Eran todos beneficios gratuitos, no tenían ningún tipo... Bueno, hoy también son gratuitos, pero no tenían ningún tipo de restricción. No tenían ningún tipo de requerimiento para tener una URL personalizada. Tan simple como youtube.com/tu nombre, hoy en día ya tiene un requisito también. Antes no lo tenía. De hecho, yo tengo canales que tienen ya su URL personalizada. Nunca nos pidieron nada. Desde el primer día lo podías hacer. En Facebook no. En Facebook también en su momento te pedían, no sé, una mínima cantidad de fans para una página. Bueno, en YouTube no. En YouTube no te pedían nada. Ya lo podías hacer desde el principio. Con que tuvieras un video subido ya podías tener una URL personalizada. Y creo que sin ningún video subido ya podías. Bueno, hoy no. ¿Sí? Hoy en día tenés que tener mínimo 100 suscriptores. 100 suscriptores y 30 días de antigüedad. Además de tener, bueno, una foto de perfil, una foto de cabecera y demás. Pero 100 suscriptores mínimo. Si no, no puedes tener URL personalizada. youtube.com/Juancito. No, no se puede. No se puede si no tenés mínimo 100 suscriptores. O sea, es como que se ponen barreras para la gente que no se toma en serio YouTube. YouTube se lo toman en serio como alguien que sube un video. Le van a dar beneficios, ¿sí? Le van a dar todas las mismas cosas que le daban antes, pero a la gente que realmente se comprometa y que realmente sea un creador. Ellos buscan creadores, buscan gente que cree videos y que los suba regularmente. ¿Sí? Que sea una plataforma tipo la televisión. Gente que no hace una cosa, se olvida y se va. No, sino que está todas las semanas, todos los días, todos los meses ahí subiendo videos, creando cosas y demás. A esa gente le va a dar los beneficios, a los demás no. No está mal, de última. Tampoco, si vos subís un solo video y te olvidás, te lo prohíben. O sea, si vos querés subir un video con tus amigos para de un cumpleaños y querés que todos lo vean, lo puedes subir. Si vas a hacer eso y nada más, no creo tampoco que necesites una URL personalizada. Si no, vas a volver y vas a seguir creando videos todas las semanas, todos los meses, lo que fuera, ¿sí? Y ni hablar del tema de la publicidad. Ahora, la moraleja, y con esto ya termino porque voy 45 minutos hablando. La moraleja también tiene que ver con el tema de los negocios fuera de tu sitio web, de montar un negocio en otra plataforma. Vos fijate, bueno, a la gente que ya estaba monetizando no le cambió mucho, ¿sí? Porque la gente que ya estaba monetizando tenía quizás más de 1000 suscriptores ya después de tanto tiempo, capaz seguramente para tener muchas vistas, para tener las 4.000 horas de reproducción acumuladas en los últimos 12 meses, si ya estaba monetizando y estaba ganando dinero con YouTube, no solamente monetizando, sino ganando dinero, seguramente ya todos estos requisitos ya los tenía. Entonces no le cambiaron mucho las cosas, ¿sí? Pero para el que no tenía 1.000 suscriptores, imagínate que vos estabas monetizando y tenías, no sé, 800 suscriptores, o tenías 500, o tenías 20, qué sé yo, no sé lo que fuera. Y ya estabas monetizando porque, no sé, era una empresa muy nicho y estabas monetizando y estabas sacando algo de dinero con esos 20 suscriptores, con esos 100 suscriptores. Bueno, te dieron de baja la monetización. Y está bien, o sea, vos estás trabajando con una plataforma que no es tuya, por lo tanto, te tenés que bancar los cambios que vengan cuando vengan. Eso es lo que ocurre cuando trabajás con una plataforma que no es tuya, cuando tenés tu negocio montado en una plataforma ajena, ¿sí? ¿Qué pasa? Te cambiaron las reglas del juego. ¿Y qué pasa? Te quedaste sin nada. Eso puede ocurrir. Por eso siempre recomiendo, por eso siempre se recomienda en general, no soy yo el único que lo hace, que vos montes tu negocio en tu sitio web. ¿Para qué? Para que si el día de mañana X cambia las reglas del juego, vos no te veas afectado. Hay gente que quizás tenía menos de 1.000 suscriptores, pero que tenía publicidad en sus videos. Y quizás con lo que ganaba, tenía, no sé, 20 canales que ganaban $80 cada uno y con eso podía vivir porque tenía 20 por 80 cada uno, se embolsaba $1.600 por mes. Y hoy en día no lo puede hacer más porque le dieron de baja los 20 canales por no haber llegado a los 1.000 suscriptores. Hoy en día sí o sí 1.000 suscriptores mínimo, además de las horas de reproducción y todo. Entonces, reitero, la moraleja, siempre el negocio armado en nuestro propio sitio web. No en sitio web de terceros, no en plataformas, por más que sea YouTube, Facebook, las más conocidas de todas, las más grandes. No significa que vayan a desaparecer mañana, que puede ser también, ¿eh? Las pueden cerrar tranquilamente. No hay muchas probabilidades que pase eso, pero bueno, puede pasar también. Lo que sí puede haber probabilidades, lo que sí puede haber posibilidades, de hecho pasa, es que cambien sus directivas. Entonces, si vos tenés un negocio armado en YouTube con la monetización así, como te decía, o de miles de formas, sin llegar a los 1.000 suscriptores, hoy te cambiaron las reglas del juego y te quedaste sin nada. Si hubieras tenido tu negocio en tu sitio web, si hubieras tenido tu vidriera en tu sitio web, si hubieras tenido tus ganancias en tu sitio web, nadie te las cambia, nadie te puede hacer nunca nada. ¿Sí? Estás seguro. Acá estás dependiendo de otro, siempre de otro. Entonces quizás de la noche a la mañana te cambiaron y te quedaste sin nada. Si lo hubieras tenido en tu sitio web, nunca te van a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Vos vas a tener el control de tu negocio. Vos vas a tener el control de tu negocio. Siempre, siempre. Por eso siempre, siempre, siempre tenés que tener tu negocio montado en tu sitio web. O por lo menos, no sé, un híbrido, ¿sí? Ganás dinero con la publicidad de YouTube, pero además tenés también un negocio en tu sitio, ¿sí? Que al cual le llevas gente a través del canal de YouTube, por ejemplo, ¿sí? Pero nunca tengas todo montado en una plataforma de terceros. Además de, bueno, nunca pongas todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Siempre intentá diversificar, intentá tener tu negocio en varios lugares. Intentá tener un poquito en un lado, un poquito en el otro, un poquito en el otro. Entonces, si se cae alguno, bueno, seguís ingresando de los demás. ¿sí? Si tenés un sueldo de $1,000 y los 1,000 salen del mismo lugar, se te cae ese lugar y fuiste. En cambio, si tenés 5 de 200, se te cae uno y bueno, en vez de ganar 1,000 vas a ganar 800 hasta que recuperes o hasta que veas la posibilidad de montar un negocio nuevo para tener de nuevo la ganancia esa que perdiste por el negocio que se cayó. Pero vas a seguir ganando 800. Después vas a tener que crear un negocio nuevo que gane 200 más. No, ahora tenés que crear un negocio nuevo que te gane los 1,000. Si tenías todo en YouTube y no llegabas a los 1,000 suscriptores con los canales o con el canal o con lo que fuera, tenés que empezar de cero, ¿sí? Bueno, no de cero, quizás tenías 700 suscriptores y ahora tenés que conseguir 300 más. Pero bueno, en enero en realidad. Y encima, en enero, no ahora. Pero bueno, básicamente esa es la idea, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? No lo sé. No lo sé, tengo la idea, ¿sí? De crear un canal en YouTube y de empezar a monetizarlo y de tenerlo como un negocio, siempre con un sitio web atrás, como te decía recién. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? No lo sé. Con respecto a los 12 meses, 12 proyectos, como te digo, hacer un canal en YouTube y no poder monetizarlo desde el principio, o por lo menos no poder validar la idea desde el principio, o empezar a ganar dinero, por más que sean unos centavos desde el principio, quizás no cumple con la idea, quizás no cumple con la forma que yo te estoy proponiendo de montar estos proyectos. ¿Por qué? Porque no se puede montar y dejarlo ahí. No se puede montar en una mañana, como te propongo siempre, y dejarlo ahí a ver qué pasa. Un producto mínimo viable, que en este caso sería un video o dos videos, y ahí a ver qué pasa, si crece, no crece, si a la gente le interesa o no. Por otro lado, por más que no ganemos dinero ya desde el principio, sí podemos de alguna manera validar la idea, porque hasta que cumplamos con los 1,000 suscriptores para poder monetizar, nosotros subimos un video o dos y vamos a tener una especie de feedback. Vamos a saber qué es lo que quiere la gente o qué o no, ¿sí? Por otro lado, también si nosotros creamos un sitio web y también lo hacemos mediante el método Lean Startup, que es lo que te vengo proponiendo para llevar adelante estos 12 proyectos en 12 meses, y la gente empieza a demostrar interés, nada dice que desde el minuto cero se te van a suscribir gente al membership o vas a empezar a vender productos ya desde el minuto cero. Quizás vas a necesitar un tiempo de armarte tu audiencia, de crear una confianza en el comprador hasta que el comprador justamente se decida y empieces a ver ganancias. Quizás tengas tu sitio web y la gente empiece a entrar y te dé feedback y después empiece a entrar y empieces a tener una visita, dos visitas, tres visitas, 10 visitas, 100 visitas, 1,000 visitas al día. Y recién ahí empieces a monetizar. No te olvides, crear, crecer, monetizar. Primero crear, después crecer y a lo último monetizar. No se puede monetizar tampoco con pocas visitas. No se puede monetizar sin crecer. No se puede monetizar apenas empezamos. Sí, como poder se puede, pero no es lo más recomendable, porque no vas a poder lograr monetizar demasiado. Si te visitan 2 por día, no creo que vayas a vender demasiado, ¿sí? No creo que de esos 2 que te visitan por día se te vayan a suscribir los 2 a tu membership. No creo. De la misma manera que no creo que si tengas 2 reproducciones por día en YouTube, los 2 sean suscriptores y los 2 se coman toda la publicidad y justamente esa publicidad que tenés te dé ingresos. Sí, te va a dar ingresos quizás, pero van a ser centavos porque van a ser 2 reproducciones nada más. Entonces quizás lo de YouTube no esté tan mal, ¿eh? No esté tan mal, porque cualquier negocio al fin y al cabo tendría que tener su fase de crecer. Tendríamos que empezarlo, dejarlo ahí. Quizás estaría bueno crear un canal de YouTube, empezar con 1 o 2 videos y dejarlos ahí y ver si tienen visitas, si no tienen visitas, ver si la gente te devuelve feedback, si te dice que le gustan, si no, si te pide más, si no. Y después, bueno, por obligación al fin y al cabo, pero como te digo, no está tan mal tampoco el hecho de tener que esperar a tener 1,000 suscriptores para empezar a monetizar. Quizás cuando tengas 1,000 suscriptores sea más factible que monetices, o por lo menos sea más correcto, entre comillas, ¿sí? Quizás tengas más posibilidades de monetizar cuando tengas 1,000 suscriptores que desde el principio. Porque cuando tengas 1,000 suscriptores y muchas visitas, quizás ahí habilites la publicidad Y ya desde el primer momento ya empieces a generar ingresos, porque ya vas a tener una cantidad considerable de visitas, una cantidad considerable de suscriptores. Entonces, la publicidad que te pongan se va a ver varias veces, ya te va a generar ingresos. Quizás antes de los 1000 suscriptores no te vaya a generar nada de ingresos. Entonces, tampoco hubiera tenido sentido. No sé lo que voy a hacer. Quizás lo haga, quizás no. Vos también tendrías que evaluar si es para vos, si no es para vos. Acordate que no vas a poder crear un video y dejarlo ahí y ver si genera ingresos o no. Pero reitero, tampoco es la idea. Hay que crear el negocio y dejarlo ahí para validar la idea, para ver si le seguimos invirtiendo tiempo, para ver si le invertimos quizás dinero, pero no para que, como algunos hablan de ingresos pasivos y demás, no para crear un negocio, dejarlo ahí y que empiece a generar riqueza solo. No. Vamos a crearlo. Vamos a tardar una mañana, un día, dos días, una semana en hacerlo. Lo vamos a dejar ahí, pero para ver si interesa. Si interesa, ahí le vamos a empezar a poner más tiempo. Ahí le vamos a empezar a poner quizás también dinero. Si no, bueno, quedará ahí. Y lo mismo con el canal de YouTube. Pondremos un video, pondremos dos, y ahí veremos si hay respuesta, si hay interés, le empezaremos a poner tiempo. Quizás le empezaremos a poner dinero. Y si no, no, quedará ahí. Pero nada dice que ya desde el principio, en el que la gente demuestra interés, vamos a poder empezar a monetizar. No. Vamos a monetizar recién después, cuando tengamos una audiencia relativamente grande. Cuando la gente realmente esté preparada. Cuando nosotros tengamos una audiencia de 1000, vamos a poder convertir el 1%, que es el promedio. Entonces, si tenemos una audiencia de 1000, vamos a poder convertir 10. Si tenemos una audiencia de 10, vamos a convertir ni uno. Según la estadística, si tenemos 10 de audiencia, no nos va a comprar nadie. Si tenemos 1000 de audiencia, nos van a comprar 10. Y así con todo. Entonces quizás no esté tan mal empezar con 1000 suscriptores para que nos compren 10. Si no, antes de los 1000, si intentábamos monetizar antes, quizás no. Quizás antes se podía monetizar, pero no íbamos a ver ganancias. ¿Se entiende? Vamos a probar, vamos a ver qué onda. Obviamente te voy a informar todo lo que vaya haciendo. Vos también podés probar si querés. Pero metete en la cabeza que esto, si bien no te deja monetizar desde el principio, quizás sea la mejor manera de hacerlo. Quizás por obligación tengas que trabajar y trabajar y trabajar hasta que tengas 1000 suscriptores. Y ahí lanzar la monetización. Pero quizás sea más seguro que vayas a ganar algo con la publicidad cuando tengas 1000 suscriptores que antes. Entonces, es lo mismo. Si no ibas a ganar nada con menos de 1000. ¿Sí? De la misma manera que con un sitio web. Un sitio web lo dejas ahí, tenés 10, 20 visitas por día. Con eso no creo que vayas a ganar demasiado. Pero si las visitas crecen, te van a indicar que le tenés que seguir invirtiendo tiempo. Que tenés que seguir creando contenido porque interesa. Entonces, si con un video, con dos videos, tenés 10 visitas, 20 visitas, quizás con 3 videos tengas 60. Con 300 videos tengas 600. Y así. Y cuantos más videos tengas, más posibilidades vas a tener. Y empieza la bola de nieve, lo que te hablo siempre. ¿Sí? Que después voy a armar un episodio exclusivo para la bola de nieve. Así que bueno, veremos. Veremos qué es lo que hacemos, ¿sí? Los cambios en YouTube te obligan de alguna manera a crecer antes de monetizar. Pero fíjate que siempre es el camino correcto. Primero crear, después crecer y a lo último monetizar. Sin crecer, sin tener audiencia, el monetizar es totalmente en vano, ¿sí? Gracias por escuchar. Se hizo larguísimo este episodio. Espero que lo hayas disfrutado, espero que te haya servido y espero que no te haya sido denso, ¿sí? Si son muy largos los episodios, decime, porque sí, yo te dije al principio que tenía la idea de hacerlos de 18 minutos. Estoy en un promedio de 20 y pico, 30, y me estoy pasando de 30 casi con todos. Y con este me fui a una hora. Creo que te expliqué exactamente cómo funciona cada una de las cosas con lujo de detalles. Decime si realmente te sirve o si no se te hace muy denso, ¿ok? Voy a intentar igualmente bajar. Yo creo que mi promedio puede llegar a estar en esa media hora que tienen todos. Y espero algún día llegar realmente a los 18 minutos que me propuse desde el principio. ¿Sí? Pasa que tiene que ser muy, muy, muy, muy específico. Y quizás por lo menos ahora al principio, es como que tengo mucho detalle para darte, tengo mucha información para darte, ¿sí? Y en este tema de YouTube hay un montón de dimes y diretes, como quien dice. Así que bueno, es por eso que me extendí demasiado. Pero decime por favor, porque mi idea, obviamente, es tener tu feedback para cumplir con la propuesta que te hablo siempre del Lean Startup, ¿sí? Así que por favor, decime. Si se te hace muy denso, obviamente los voy a hacer más cortos. Y si no, si te gusta, si te sirve, si te suma, si te aporta valor, los puedo seguir haciendo así tranquilamente, ¿sí? No todos de una hora como este, pero bueno, de media, de promedio, como hacíamos. O dependiendo la temática, ¿sí? Mañana nos escuchamos. Nada, hasta mañana. Gracias por estar ahí.